tantas cosas, comprendo tantas pocas. Me pierdo media vida para comprender la otra y se agota. Asumo esta derrota, siento como el tiempo me consume y se evapora. Muy solo ahora, respiro de mi sangre. Confío conmigo mismo como no confío en nadie, porque nadie me da lo que en realidad necesito. Nada se da mi ansiedad, no soy capaz ni cuando escribo. Sigo mi instinto con la rigidez de un muerto. Voy por el camino que considero correcto. Un sueño despierto es mi único remedio. Miro el suelo con desprecio y pongo los pies en el cielo. Trato de entenderme a mí mismo sin perderme. Trato de esconderme entre las nubes cuando llueve. Trato de ser yo, o eso me hacen creer. Después de cada noche veo el mismo amanecer. No pienso dar mi espalda para que me apuñalen. Soy solo un ave más que no quiere que le disparen. No pienso dar mi culo para que me la claven. El culo es para sentarse, yo me siento como nadie. No pienso dar mi espalda para que me apuñalen. Soy solo un ave más que no quiere que le disparen. No pienso dar mi culo para que me la claven. El culo es para sentarse, yo me siento como nadie. Arratic, moviendo al pensament, soy collonatic. No es panic ni patimen, avui el temps, soy simpàtic. Soy carit como la sorra, soy gelit como la aurora. T'espavit pel que passi, soy como l'àcid dins la gola. No es hora de queixar-se, trontolla cada farsa. Vull tenim la panxa rebussada de confiança. La canto la balança, els fets pesen el trança. Intento no sé com sóc a la vegada que m'encanta. Para que me apuñalen, soy solo un ave más que no quiere que le disparen. No pienso dar mi culo para que me la claven. El culo es para sentarse, yo me siento como nadie. No pienso dar mi espalda para que me apuñalen. Soy solo un ave más que no quiere que le disparen. No pienso dar mi culo para que me la claven. El culo es para sentarse, yo me siento como nadie. Yo me siento como nadie.